El máximo dirigente Kim Jong-un recibió cestos de flores que le dirigieran el Comité Preparatorio Inglés de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, el japonés de apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea, la Delegación de Activistas de Amistad Japón-Corea y la Sociedad de Intercambio Singapur-Corea, en saludo al quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu. Los cestos de flores fueron entregados a los funcionarios del sector coreano el día 15.